tiempo malgastado, ilusiones evaporadas, ironía que refleja modo de agarrar mi vida y no sentirme solo, nadie suficiente, toda la gente sobra, y es como si el mundo giras entre mi sombra, y ahora nada y luego todo, esa es mi condena, todo ahora y nada.